Bueno, empezamos. Como dijo Juan, voy a poner ahora un Etherpad para ir volcando también si alguien puede apuntar algo, para ir apuntando el tema de ideas y de lo que se está hablando para la reunión. Punto primero es el tema de los próximos eventos. Básicamente, si tienen eventos en su región, en su ciudad y tal, que están pensando hacer dentro de poco y cómo están manejándose con el tema de que si se puede hacer el evento fácilmente o necesitan alguna ayuda de parte de Mozilla Hispano o de parte de Reps o lo que sea. Joan, por ejemplo. No, por acá no, por acá lo que hicimos fue participamos en el FreeSol, bueno, que ya pasó, y aquí íbamos a participar en un evento que era ahorita en mayo, pero bueno, ya vamos a estar en Colombia, entonces ya no vamos a poder asistir. Incluso ese evento lo estoy organizando yo con la persona, pero ya no se puede dar. ¿Por qué? Si se puede saber. Porque, sí, claro, porque va a ser el evento se va a dar, lo van a llevar a cabo las personas, pero nosotros vamos a estar ya en Colombia, en Cartagena, Ah, vale, localmente. justo cuando esté lo del Firefox Launch Team. Ok, perfecto. Bien, a ver quién sigue por ahí dando vueltas que no ha dicho nada. Bueno, Juan Eladio no puede hablar. Lourdes. Sí, bueno, a mí me enviaron un correo pidiéndome un charlista para el 17 de mayo en Valparaíso, que es para el Día de Internet. Y todavía no vi aún ese tema, ya que, bueno, a mí me va a ser difícil ir hasta allá, hasta Valparaíso, porque como es mi situación de que tengo mi hijo y entonces me va a costar, entonces tengo que ver a alguien. Alguien de Reps que pueda ir, y como ustedes saben, en Chile hay el caso de la inactividad de mozilleros. Y otro tema es la posibilidad de realizar un Firefox de desarrollo de apps para Marketplace. ¿Y eso para cuándo? El evento para desarrollo de apps para Marketplace aún no se fijó nada en concreto. Bueno, lo ideal es hacer para julio, porque junio sería la fecha en donde uno estaríamos organizando, ¿no? Entre dar a conocer el evento y todas esas cosas, entonces a inicio de julio. Pero el de la actividad de Valparaíso es para el 17 de mayo, que todavía no sé quién puede ir a dar la charla. Vale, ¿te parece si perdón, ¿qué te parece si lo anuncias por la lista de la comunidad por ahí, como no hay tanto chileno y tal, pero por ahí quizás si lo anuncias en la lista de reps puede que haya algún interesado y lo cubra el viaje a reps, no sé. Yo estoy disponible. ¿Charla sobre qué era? Es para un evento por el Día del Internet. Ah, sí, ya. Bueno, yo que tengo también bastantes temas. Bueno, ya que empecé a hablar, como habíamos hablado en el World Week de repente de los intercambios de mocileros, de repente si es que se podía. Bueno, acá en Paraguay con nosotros el mayor tema del sponsorship, del presupuesto, que la última vez creo que apenas pude recibir, así que es el único problema nomás que tengo con el budget de reps. Pero por el tema de impuestos o por el tema de plazos. Plazos, y que acá no opera PayPal, no opera Shum.com, Western Union es lo único, así ese fue así como bueno, ya te vamos a reembolsar, entonces eso fue lo único. Y otros, por ejemplo, bueno, no sé si Joan o Juan Eladio también pueden tener ese problema con PayPal. Sí, aquí, bueno, para entrar así en efectivo de afuera es complicado porque aquí hay un control cambiario y más o menos fuerte. Entonces, así que ahí uno puede abrir cuenta en bolívares extranjeros, pero no sabemos exactamente, por lo menos, las condiciones. Es decir, si hay que presentar factura, porque se puede ver un poco raro recibir. Aquí pueden ser consideradas como donaciones y en realidad no son, pero bueno. Sí, bueno, Juan, yo sí, eso tiene que, Gloria va a seguir con el tema con reps. El tema es que todavía no sé, va a haber una reunión ahora dentro de poco, pero eso lo tiene que decir el council de reps. El problema es ese, que lo tiene que decir el council y como por ahí lo que les es más práctico a ellos es el tema de del PayPal, porque es mucho más rápido, mucho más sencillo y tal. Supongo que en la reunión que haya, creo que es la semana que viene, de reps de Latinoamérica, pueden seguir insistiendo con ese tema para ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, yo sé que sí, Arturo sí ha recibido bueno, lo del presupuesto para realizar viajes para ir a un evento, sí lo recibió por PayPal. Arturo pudo a través de PayPal, vale, ok. Pues el tema ese es bastante complicado, o sea, si es un block, o sea, si es un bloque, si es algo que los bloquea para hacer eventos, con el tema del reembolso sí que puede ser complicado, entonces por ahí habría que ir pensando eventos pequeños y tal. No sé si, bueno, sí, patrocinios locales, como dice Rubén, pero claro, por ahí ver el tema de transferencia bancaria también se podría hacer si se pide con una antelación un poquito mayor que la de que pide reps, que generalmente son 3 a 4 semanas, generalmente 4 semanas en lo posible. Así que bueno, eso estaría interesante verlo. Igualmente yo creo que sí que habría que hablarlo con el council, que Gloria lo traslade esa problemática al council a ver qué se puede resolver. Yo no me acuerdo de buscar patrocinios locales para eventos anteriores de reps. Yo creo que se hacía todo por Baxila, Rubén, ¿eh? Sí, bueno, antes no había dinero, es verdad. Eso también es cierto, antes no había plata para pagarse los eventos. Sí, es cierto. De... Sí, dime. ¿qué iba a decir? Ah, bueno, no, nosotros hasta ahora los eventos fuimos sponsoreados por la universidad y eso de acá a veces. Y en el caso mío del año pasado, con el tema del budget, igual pedía con 5 semanas de antelación, solo que ya ese era el problema. Y sí, de repente es una limitación para hacer eventos más grandes, tipo un update. Aldo había tenido una idea de más eventos, justamente él no está por acá, no me había comentado los nuevos eventos para Asunción. Vale. El link creo que ya lo puse, a ver, lo vuelvo a poner. Que como no tengo acceso al pad de Mozilla Hispano, pues no puedo abrir el pad ahí. A ver, siguiente cuestión. Sí, no, yo tampoco. No sé por qué supuestamente pedí y el técnico de Mozilla Hispano no me ha hecho ni puto caso. Bien, entonces. A ver, bien, ok, Juan dice que hay eventos para Perú para agosto. Va, ok, perfecto. Eso luego podríamos verlo el tema de cómo publicar y cómo promocionar el tema de los eventos en Mozilla Hispano, si lo ven viable, si lo ven fácil y tal. Yo quería ver si alguno tenía el tema en vista. Eventos aparte de Firefox OS, que sería el siguiente tema de la charla. No sé si, bueno, Joan supongo que sí que tiene algún evento. Juan, tengo como 20 eventos pronto, así que yo no soy la persona más indicada como para estar contando esto. Pero sí, tengo aparte de los de Firefox OS. Tenemos uno en Bilbao que va a participar ahora el 23 de mayo, va a participar Mitchell Baker. Tenemos otro que nos han invitado para junio, el 7 más o menos, de Mozilla también, que es un congreso web que va a haber una charla taller sobre web apps. Y también tenemos el 7 de julio, bueno, perdón, tenemos lo de Santiago de Compostela el 11 de mayo, Salamanca es de Firefox OS, así que no cuenta, Valencia también es Firefox OS, Zaragoza es un congreso web que hay varias comunidades y nosotros vamos a participar con el taller. Y también tenemos para julio lo de SpainJS, que es un evento de JavaScript, de la comunidad de JavaScript de España, que nos han invitado y que bueno, que también vamos a tener algunas cosas para un par de charlas que vamos a tener. Así que lo tenemos bastante completito nosotros por acá. Y aparte de eso, los eventos de Firefox OS. Así que sí, tengo bastante. Yo, o sea, no sé si, bueno, John se ha desconectado, me da pena. Pero bueno, yo creo que el tema, hasta que no salga lo de Firefox OS, o sea, para el resto de países. Bueno, creo que todavía no lo han anunciado oficialmente en México, pero va a salir en México. Y bueno, de momento Venezuela, España, Colombia y Brasil. Ya te he dado el pad, Rubén, no lo has visto. Vale, creo que ahí lo he colgado de nuevo, le he pegado de nuevo. Si no lo pongo por IRC, más fácil. Sí, porque no veo el pad todavía. Vale. En teoría está público, ¿eh? Ahí lo colgué Así, ahí está. No tengo ningún usuario, tengo el Tivo de Channel, me dice. Pero bueno, no importa. Bueno, entonces, tendríamos el tema de los eventos de Firefox OS que dijimos que estábamos con el tema de Venezuela. No sé si Joan quiere mencionar alguna cuestión aparte del tema de lo de Firefox OS. No, no, por ahora nada. Ah, bueno, Va. una cosa que no había tocado, sí, tenemos pensado hacer un update a principios de junio, acá en Caracas. Se Vale. está manejando esa fecha, esa primera fecha de junio. Vale. Ok. Tú vas a participar en lo del Firefox Launch Team, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Genial. Bueno, pues entonces yo creo que para que no se ligue mucho la cosa y que no se alargue mucho la reunión, y aparte porque recién sería la primera reunión y quiero hacerlo lo más dinámico, tenemos lo de las dudas y problemas a la hora de crear y compartir eventos en Mozilla Hispano. No sé si alguno tiene algo que consultar, o si tiene dudas, o si tiene problemas cuando crea un evento, o el tema del calendario, que no lo entiende, o que no le da tiempo, o que no le parece lógico poner el evento en Mozilla Hispano. No sé si alguno quiere decir algo al respecto. A ver, bueno, en mi caso me había olvidado después, al crear el evento en el calendario, cómo poner, o sea, cómo cambiarle el nombre al evento de la wiki, porque los nombres no eran tan atractivos que digamos. Y el de Django, ese me había olvidado completamente, ese se podía integrar al calendario o algo así para registrarse. Vale, sí, se podría. Eso, sí, el tema de Django, lo que pueden hacer es pedirle a Rubén o a técnicos, más que nada, para que les dé una mano con eso. ¿Pero para qué en concreto? Habla. Buenas. Urku, ¿para qué en concreto necesitarías el acceso a Django? Ahora mismo no, pero eso he visto que para los frisoles la mayoría puso ahí. Yo puse nomás en el calendario de Mozilla Hispano, pero me parecería buena idea si se nos ocurre hacer ya un update acá en Paraguay para que la gente se registre. Solo que ahí ya volvemos al problema del presupuesto. Es un evento un poco más grande que vamos a tener que hacer. Nada, está en el procedimiento, manda correo a técnico arroba y se crea una cuenta para que puedas crear eventos. De hecho, Juan Eladio lo está haciendo así con los últimos eventos que ha hecho y necesita inscripciones. Sí, voy a hacer eso. Porque estaría bueno este tema de contar la gente que va. Que no sea. Bueno, en los dos últimos eventos que tuvimos en Paraguay, realmente tuvimos bastante gente. Ya sea en el de MOSEDU, que fueron tres grupos. No sé si Rocío puede aportar un poquito más. Unas 200 personas por ahí, más o menos. Y en el FliSol de Asunción, Aldo tuvo como 100 personas en la charla de Firefox. realidad fueron dos. Se escucha cortado. Sí, se escucha cortadito. Hola, sí, ya. Siendo dijo, nosotros tuvimos 200 grupos entre niños y adolescentes y también participaron profesores del colegio, incluidos los directivos. Ok, bien, sí, eso habría que tener alguna manera de cuantificar y aparte también por el tema de contactar, que quieran, si quieren contactarnos para empezar a colaborar y tal, estaría bueno tener alguna especie de formulario o alguna especie de hoja de contacto, aparte de la de Colabora, para el tema de los eventos que tenemos más de 50 personas o más de o sea, 100, 200 personas, estaría bueno hacer eso. En la página de inscripción de eventos se ha añadido una opción en la que pueden indicar que quieren que guardemos su correo para contactarles posteriormente. Vale, como el de Reps, vale, ok. Y con eso estarías cubierto de poder contactar con toda la gente. A mayores, ahora mismo la falta hacer unos pequeños detalles, pero se supone que la página va a guardar la, bueno, ahora mismo lo hace, sabe los que hay inscritos y luego como se pueden marcar a check-in a la gente que va entrando al evento, el día del evento, puede saber cuánta asistencia ha tenido cada evento. O sea que hay un par de bugs que, claro, si luego borramos los registros, eso se pierde y hay que almacenarlo. Pero vamos, la idea es que ahora mismo se puede saber qué éxito ha tenido cada uno de los eventos comparando las inscripciones con luego cuando estás en la puerta del evento y vas haciendo asistió. Vale, okay. Y aparte, lo que comentaba es que se pueden hacer eventos de forma gratuita también muy fácilmente, o sea, sin gastarse nada de dinero. Nosotros hemos hecho el APPDI en Valladolid, vamos a hacer el de Salamanca y el de Santiago de Compostela sin gastarnos ni un duro. Entonces, es tan sencillo como que a lo mejor lo único que necesitáis es, pero por ejemplo el de Valladolid casi no teníamos swag y llevé unas cosas que tenía de retén. O sea, realmente no hace falta darles de comer a todo el mundo en todos los eventos o tener que pagar por el local porque puedes hablar con la universidad. O sea, se pueden hacer muchas cosas que no hay que por qué gastar siempre dinero. O sea, que lo que es lo que decía antes. Antes de Reps hemos organizado dinero, o sea, hemos organizado eventos en sitios donde no nos pedían dinero. O sea, y si no, pues buscábamos un sitio que no nos pidiera dinero y se encuentra al final. Y no dábamos de comer a nadie porque no teníamos dinero. Y ya está. O sea, la gente va al evento y si va a comer, pues a lo mejor no es la gente que queremos para los eventos. Pero hay que tener en mente eso. No hacer eventos ya pensando en que, pues, vamos a necesitar $2,000 para hacer este evento porque es de 300 personas. No, a lo mejor puedes hacerle y gratis. Bueno, nosotros antiguamente dábamos comida en el evento. Algunos bocaditos, pero eso ya hace mucho tiempo. Aunque pero hace ya 2 años ya. Sí. Con relación a lo que decías vos, Edu, no, lo de las comidas es de hace 2 años y nosotros mismos bancábamos todo. Ahora los últimos eventos ya son prácticamente sin comida y la por los regalos y porque están interesados, ¿verdad? Solamente que si vas a buscar un lugar que sea gratuito, tiene que ser una universidad únicamente o un colegio o algo así, porque después el mundo te quiere alquilar sus locales. Eso sí. Sí, bueno, también hay algunos por lo menos en Madrid hay alguno que otro que son Hack Labs, que son espacios donde la gente puede utilizarlos de forma gratuita si es una organización sin ánimos de lucro. Nosotros en ese caso podemos pedirla para que, digamos, diciendo que somos de Mozilla, se puede pedir el espacio y en teoría nosotros aquí hay un par, al menos en Madrid, que te lo dejan también sin pagar nada. Uno está un poquito lejos, otro está en el centro y es un poco complicado pedir fechas, pero bueno, también puedes evitar el tema de pedirlo por una universidad, que acá en Madrid las universidades son un poquito más complicadas que en el resto de España. Pero sí, se podría empezar a ver eso y también el tema de cómo en teoría lo que viene a futuro con el tema de Firefox OS va a ser bastantes eventos y la idea es que se haga mensualmente algún que otro evento, pues sí que estaría bueno tener ubicado una lista de locales que no cobren y que no sean necesariamente universidades por ahí. No sé si otros lo ven viable eso. Sí. Por ejemplo, lo comentaba antes. Para nosotros acá es más fácil cuando a universidad. Se queda sin audio. Que es más fácil el tema de las universidades, decías. Sí, Sí, un para poco más nosotros acá es fácil. más fácil universidades y colegios. Bueno, pues se ve los sitios, eso dependiendo de cada país, obviamente no todos los países son iguales, así que dependiendo de cada país se puede ir viendo un listado de eso, de ir organizando, de ir listando un par de sitios así en plan que sepas que se puede hacer gratis y en lo posible también si hay gente que sea reps en la ciudad, que se vaya pidiendo algún swag con la suficiente antelación como para que haya algo, ¿no? Ah, Aparte de claro, eso, lo bueno. que dice Nuke, que ahora estamos teniendo, va a haber con el tema de la salida de Firefox OS, no solamente los países que están oficialmente soportados, ¿no? Con la salida de Firefox OS va a haber mucha gente que nos va a pedir hacer un evento, que dar una charla, con lo cual estaría bueno que también podamos aprovechar esos momentos. Eso sí está viendo, bueno, en mi caso al menos que el año pasado bastante me llamaron lo malo que era en Asunción. Yo tenía que ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y no siempre tenía el oficio de las universidades o de Red mismo, como te dije, el caso que costaba un poco ese tema el presupuesto. Sí, no, obviamente sí tenemos el tema ese de que tenés el problema de que no podés desplazarte, sí que es un hándicap, ¿no? Claro, porque justamente este año mismo me estaba comentando el otro mocilero Aldo que hay eventos pensados, él está negociando para conseguir espacio para eventos, solo que, bueno, él allá el único en Asunción, siempre nosotros solemos invitar gente como en el. En este tema de Moss Edu, solo que en Moss Edu acá en Ciudad del Este solo estuvimos Rocío y yo y quedaba un poco difícil, aunque respondimos bien las preguntas, todas esas cosas, la gente se quedó satisfecha y hubo mucho feedback también. Bueno, genial. También está ahora el tema de los eventos de webmakers, que también se puede hacer por ahí, ¿no? Sí, ese, bueno, tendríamos que. En base a lo que nos mostró Guillermo Movia en el Workweek para preparar un poquito la temática y todas esas cosas. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues creo que Un tema tenemos ahí el más. tema del pad. Están completándolo. Y sí, con el tema de habría que ir tratando de publicitarlo un poco más en Mozilla Hispana para que se vea que se está moviendo la comunidad y que aparte lo que digo siempre, que no, que está bueno publicitar un evento en la web local, pero también está bueno publicitarlo en Mozilla Hispano porque también le llega a esa gente que por ahí no entra por la página de la comunidad y entra por la página de Mozilla Hispano directamente y puede encontrarse con un evento cerca de su ciudad. Así que bueno, lo ideal sería que apuntaran los eventos que tienen a futuro en el calendario, en el calendario que tenemos ahí en la parte de difusión de eventos. Así que bueno, eso, y si encuentran alguna problemática o si encuentran con algún problema o tienen alguna duda o consulta que para hacer algún evento o idea de evento, pues tranquilamente pueden mandarnos un mail a mí o a Juan Eladio, que vamos a tratar de darles la mayor ayuda posible. Con el tema reps está bastante más fácil algunas cosas, en algunos casos lo tienen mucho más fácil, pero no todos son reps, así que bueno, habría que ver cómo se podría gestionar en esos casos cuando no haya rep de por medio. No sé si alguno va, y luego los que quieran también, me estoy olvidando el tema de Teambox, los que quieran participar dentro de Teambox también tendrían que pedirnos por mail o bueno, pedirlo en la lista comunitaria a mí o a Juan Eladio para que les demos acceso y los invitemos al tema de las tareas que se están gestionando por ahí por Teambox. Un tema que creo que no habéis comentado es el tema de las métricas. O sea, está bien hacer eventos y demás, pero después de ellos hay que pararse a pensar y ver qué eventos han merecido la pena, por qué, cuáles habría que repetir y de esto de cara a luego priorizar eventos porque no podemos estar en todos los sitios. Porque puede haber un evento que hemos organizado nosotros o que hemos asistido que iba a ser el evento del año y no sé qué y al final ha defraudado totalmente y hay que analizar por qué y ver exactamente cuáles han sido los motivos y a lo mejor es un tipo de evento que no hay que hacer. hacer y compartirlo con el resto de la comunidad es importante, porque a lo mejor una experiencia de un evento exitoso o un evento que ha fracasado en otro lado puede venirnos bien a la hora de planificar futuros eventos en otros países. Sí, eso estaría bueno para el tema de eso, ir aprendiendo de los errores y también ir aprendiendo de qué eventos salen más rentables y cuáles no, ¿no? Porque no todos los eventos son interesantes y nos valen a nosotros para hacerlo. También con el tema de que cada vez van más, eventos y más nos van a llamar de más lugares, pues también hay que valorar eso. Juan, el tema de los Moscafés, pues bueno, Moscap, Moscafé, no sé si hay alguno de los chicos que estén aquí que van a hacer alguno dentro de poco. A mí personalmente no me da tiempo para hacer un Moscafé después de todo lo que tengo para el mes y medio que viene, pero bueno, supongo que haremos algo. En algún momento haremos un Moscafé en Madrid, porque toca ya, porque Rubén hizo dos o tres en Valladolid y saben, o sea, no es normal esto. No sé si Urku o Joan tienen pensado algún Moscafé dentro de poco. Además, no, que los Mozcafé o los Mozpub es lo coste cero y planificación cero. Quiero decir, se queda un día para tomar un tal y quien se acerca y listo. Sí, o sea, eso. El tema, lo que se pueda negociar generalmente con los bares es quizás un descuento para los participantes y tal. Eso siempre puede ser bastante interesante a la hora de atraer gente. Digamos, en general el planteamiento tiene que ser, sabes que va a ir un pequeño grupo, posiblemente de mochileros de la ciudad al Mozpub y gente así más o menos afín, y si luego se une más gente mejor, pero tampoco tienes que intentar que se llene el Mozpub, porque posiblemente a lo mejor sea más productivo un Mozpub en el que vaya menos gente que en uno en el que vaya más. Por eso, insisto, el tema de las métricas, de hacer un pequeño, después de todos los eventos, debería estar obligado el organizador a hacer un pequeño resumen contestando unas pequeñas preguntas para tener estas métricas de se cumplieron las expectativas de asistencia, volvería a repetirlo, etcétera, etcétera. Hacer una pequeña plantilla con eso y que todos los eventos podamos hacer un pequeño informe privado para nosotros y aprender todos. Vale, sí, eso estaría interesante. ¿Se podría aplicar dentro de la página de evento, del evento mismo, o cómo propones que se podría hacer? Pues hombre, yo creo que la idea es que sea privado para nosotros, porque tampoco nos interesa poner, hemos hecho un evento que ha sido una mierda y no le volvería a hacer nunca más. Vale. Vale, entonces habría, claro, el problema ahí es que la gente publique el evento más. Podríamos añadir algo a... Ya, el problema es que en la web de eventos no están todos los eventos. Claro, por eso te digo, habría que ver que la gente se pusiera con más con los eventos. Pues se podría hacer un pequeño sistema de informes de eventos en la web de eventos privada, que solo se vea a la gente, desarrollarlo para que tú puedas poner, pues he estado en este evento, que puede estar en la web de eventos o en el wiki. Sí, Juan dice lo del pad de reps, pero el pad ese va a ser público, con lo cual no sé si conviene, ¿eh? Yo creo que estaría bien tener en la web de eventos como un módulo en el que solo lo ve la gente que tiene cuenta, o sea, la gente que hace eventos, y que sean informes privados que nadie más vea. Vale, ¿eso es fácil de implementar? Bueno, llevaría su tiempo, por eso lo digo. Vale, bien. Si realmente lo queremos hacer, había que plantear exactamente pues todos los campos que se quieren, y además podríamos luego sacar métricas, cosa que en las tareas, como dice Juan Eladio, pues sí, se podría poner, pero luego no se puede analizar. Porque si lo hacemos de la forma que digo yo, podríamos sacar métricas de cuántos eventos con éxito hemos tenido al año, cuántos tal. Entonces esto apuntadlo en el PAD, que no se nos olvide, y creamos un issue en la web de eventos. Lo que único es, vale, que tendréis que definir exactamente cuáles son los campos que queréis cubrir en este informe. Vale. Eso, Juan, lo puedes gestionar tú. Ok, genial. Vale, genial. Bueno, pues nada, yo creo que ya más o menos tenemos todo, ¿no? Aparte, así no hacemos muy larga la charla. No sé si alguien quiere aportar algo más. No sé si Urku o Rocío o Joan, si quieren decir algo. Todo bien por acá. Bueno, ok. Sí, esa sí es una muy buena idea, tener registrado ¿Qué se cumplió? ¿Qué? Yo, por ejemplo, voy a publicar un resumen de lo que fue Mozilla en el Colegio Sembrador. Solo que no estoy teniendo tiempo. Ni bien tengan tiempo, voy a pasarle a Lourdes para que lo pueda publicar en Mozilla Paraguay. Y a partir de ahí seguramente va a repartir a les va a alcanzar a ustedes, ¿verdad? Dale. Pero en algún lugar donde yo me pueda explayar, ¿qué me pareció? Yo, no sé si yo nomás no conozco o si hay algún lugar donde hay que se puede escribir eso. Pues si no tienes un blog, sí que por ahí estaría bueno si te parece de momento ponerlo en la web de la comunidad de Mozilla Paraguay. Y si no, lo que también podemos hacer es crearte una cuenta de redactora en noticias. Y el foro de eventos también puede ser otra opción, o crearte una cuenta en la parte de noticias y también escribir ahí si quieres darle un poco más de publicidad. Hay un foro de eventos en Mozilla Hispano y en el foro de eventos creo que también está separado por países, así que ahí también podría ser. Ah, eso sí, verdad que podíamos poner algo ahí también. Claro, sin necesidad de que tenga que estar en la portada de Mozilla Hispano o en la portada de Mozilla Paraguay. Lo tenés ahí el foro, la gente se mete y comenta y tú puedes explayarte todo lo que quieras. Así que no habría problema por ese lado. Ah, lo que ahora me acuerdo de, no pregunté allá en el Warwick, el tema para. En esa pestaña de comunidad donde aparecen todos los países, para aportar algunos artículos automáticamente, los de Mozilla Paraguay, los que tengan que ver con eventos, hay que enviar un correo técnico también. No, eso creo que es a noticias, pero en teoría tendrías que tener, creo que tiene que haber una etiqueta de la cual exporte automáticamente el post de Mozilla Paraguay a Mozilla Hispano. Creo que tiene que estar la etiqueta. No sé si Rubén sabe del tema, porque me parece que eso lo Sí, manejaríamos. normalmente hay unos cuantos webs locales dadas de alta con una etiqueta, entonces le de ahí y lo importa. Lo único que luego tiene que ser revisado y dado el ok por la gente de noticias. Y como digo, se puede publicar solo, por ejemplo, en la sección del país dentro de Mozilla Hispano, como os enlazo ahí. Si tiene la etiqueta con el código del país, luego aparece listado en la página del país. Que hay muy poco contenido en estas páginas porque normalmente no se hace. Pero sí que se podría hacer eso. Si publicáis algo local en Mozilla Paraguay con una etiqueta específica que sea Mozilla Hispano, iría automáticamente a Mozilla Hispano, se da el aviso y la gente de noticias lo publica solo en esta sección del país o en portada si se requiere. Nosotros tenemos como unos 5 artículos ya pendientes del año pasado y de este año, 2 por ahí. Eso, Urku, tendrías que enviarle un mail a noticias@mozilla-hispano.org para ver qué te dice Guille, que es el que lleva un poco más el tema. Bueno, voy a enviar entonces también. No, bueno, pues nada, damos por terminada la reunión, ¿no? Porque así ya creo que ya se han tratado todos los temas. Y bueno, voy a ver si luego, lo de siempre, subo luego el audio. Y vamos a ir viendo el tema del pad con Juan, a ver qué podemos ir resolviendo y qué se puede ir avanzando. ¿Ok? Okay. Bueno, pues nada, lo dicho, lo dejamos ahí para seguir hablándolo por la lista y bueno, el tema de los que quieran participar en las tareas de Teambox y tal, que vamos a armar el tema de eventos, pues pueden pedir acceso para eso. ¿Ok? Pues nada, detengo la grabación y así ya terminamos.